arañas de Marte. Hola amigas y amigos de Arañas de Marte. Buenas noches, tengo una voz irreconocible, tengo un trancazo brutal, no sé si me escuchas así como ronco total. Te noto como, sí, como con mocos. Bueno, sí, bueno, y la garganta fatal. Si me espeso un poco es porque, por eso. Es del fumar. No, mira, justo el fumar y el beber no es, o sea... Justo de eso, de todo lo demás sí, pero justo el fumar y el beber no es. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Iñaki? Tú... ¿Qué hacía? Bueno, ¿qué música escuchabas en 1977, cuando tenías 6 años? Para mí... ¿O 7? ¿6 o 7? Pues sí, durante unos meses. Pues para mí eso fue uno de los años, esos años seminales que marcan tendencia, que hacen que el resto de tu vida lo veas a través de la música que escuchaste ese año. Sí, pues... Pues el 77. Estoy exagerando. Yo es que no sé lo que escuchaban. Pero hombre de Dios, Bácara... Yo seré Ken Boogie. A ver. Yo, pues, con 6 o 7 años no, o sea, yo no me acuerdo lo que escuchaba. Las primeras canciones de Enrique Llana. Eso sí puede ser. Esto fue un año que nos marcó profundamente. Total, que vamos a hacer un par de programas dedicados al año 1977. Y empezamos por... La 97. Amets egiten duen irratia. No dejabas de mirar, estabas sola. Completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Mira, esto igual si escuchaba con 7 años y yo no me acuerdo. Mira, claro. A ver, hemos empezado por uno de los grandes. Por cierto, has hecho una entradilla de programa que has dicho, ¿eh? Empezamos por música. Pablo Braira. Gavilano Paloma. Qué recuerdos más. En este caso no sé si buenos. Sí, hombre. Escuchando esta canción, pero bueno. Esto nos ha marcado. Bueno, ¿qué cosas nos acordamos así, ¿eh? En plan, que pasaron en 77, que sepamos, no que nos acordemos, sino que sepamos... Que hemos leído, que ocurrieron, porque tampoco nos acordamos. Bueno, que nos acordemos más o menos. Yo sí sé que fue el año ese de la famosa matanza de Atocha, pues sí. De los abogados de Atocha. Efectivamente, también en el apartado luctuoso, el mayor accidente aéreo que ocurrió en el Estado español, en concreto en las Canarias, son los Rodeos, que murieron casi 600 sí, personas. Sí, sí, joder, es como para 600 personas. 500 y pico. Me acuerdo de la canción aquella de Harcha. Libertad, Quietor. Libertad. Porque era cuando ya se iniciaban lo de la democracia, claro, y todo y eso. Y ya sé, la gente se animaba a cantar así cosas. Primer número uno del año de los 40 principales, Libertad de Harcha. Ah, fue Libertad. Sí, 1 de enero. Estaba Curro Jiménez. Star Wars, la guerra de las galaxias, ni más ni menos. Y yo la vi en el 77 con mi tío. Y mira, ahora me acuerdo de una cosa, el 77, joder, ¿cómo se me había pasado? La final de Copa, Athletic Betis, que la perdimos en los penaltis, es que me acuerdo de aquello. Yo me acuerdo tío. Del disgusto, del que lo perdimos en los penaltis, que falló sí, Iribar, puede sí, ser un penalti. Sí, Iribar, o sea, el portero del Betis metió el gol definitivo y Iribar falló. Y también Dani creo que falló, no me acuerdo muy bien nada de eso. Mis dos favoritos. ¿No? Qué fuerte, tío. Sí, sí, sí. Y también fueron las primeras elecciones generales. Qué genial. Adolfo. Que de estos polvos vienen estos lodos, o cómo es esas cosas. Sí, igual inversa, ¿no? Pues lo que sea. Es un polvo de estos lodos, pero bueno. Porque lo de Azal ya tenemos. Bueno, y en la música. Pues en la música es el año por antonomasia del punk. El punk que entró como un huracán. Barrió ahí a los últimos estertores, digamos, de aquella década brutal del rock progresivo, que no se recuperó ya durante un tiempito. Y el punk entró ahí a poner las peras al cuarto a todo el rollo establecido, a hacer canciones ahí básicas, sencillas, ruidosas y tal. Y dentro del punk, obviamente, hay un disco que ha marcado, que se ha convertido en símbolo de este movimiento musical, fue el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. Efectivamente, un disco que creo que ya lo contaba alguna vez en un programa aquí, no sé, hace un tiempo, a la sazón, que yo no sé por qué mi aita tenía en casa, que no sé por qué, en el sentido de que tampoco es que él pues estuviera muy metido en el rollo de... Porque tu padre era punky. Qué va. Sí, sí, sí. Lo contrario. Entonces, de repente ese disco ahí estaba, desde el primer momento. Pues nos vamos a quedar con un clásico absoluto como es God Save the Queen. Potential hype bomb. que hemos dicho que fue el despertar del punk, y es cierto, pero también, y esto enlaza mucho con el programa que hicimos con Le Freak de Chic y tal, también fue un gran estallido ahí de la música disco, finales de segunda parte de los 70. ¿Qué cosas aparentemente tan opuestas? Efectivamente, bueno, aparentemente y sin aparentemente. Y si en el 77 hay algo por antonomasia, es ni más ni menos que la banda sonora de Saturday Night Fever, Fiebre del Sábado Noche. Los Bee Gees. Ahí los Bee Gees a tope. Y podemos poner alguno de los clásicos de esa banda sonora, como es Night Fever. ¿Y en Euskadi qué teníamos en el 77? Porque teníamos cositas ya, pues, ¿eh? En Euskadi había algunos... No había llegado Itoiz todavía. No había llegado Itoiz. Por poco, pero no había llegado. Ni Chañac, ni toda la música de los 80, pero ya había ya algunos grupos que estaban abriendo camino, sobre todo desde el campo del folk, como eran Oscorrio Aisea, que en el caso del grupo de Txomin Artola y Amaia Zubiria sacaron su primer disco homónimo, y tenía un single clásico como era Goizeko Euri Artean. Tú sabes que ese disco está carísimo, ¿no? La edición, o sea, la edición original del disco de Aisea está carísimo. Si alguno tenéis la edición original del disco de Aisea, guardadlo como en paño o en su defecto venderlo. Otra cosa es que alguien lo compre, pero lo venden caro. No, alguien lo debe comprar, porque si no... su precio bajaría un poco. Yo como tengo una reedición de los 80, pues bueno, lo conservo con alegría. Vamos a escucharlo. Boiseko Euri Artian. Goizeko euri artian aterkinari gabe eskuak sakelean pena bat bihotzian etxetik urrutinago kaletan bakarrik goizeko euri artian gitarra bakarrekin lan bat hartu behar dut gaur zerbait bazkaltzeko inorken hau hartu nahi arrotza nahi zeleko kaletan abestu dut ere herriko kantak jendea zerbait utzi du goizeko euri artian ez horrela ibili neskatxak esaten di hobeki hemen bizi gubiok elkarrekin batzuetan galdetzen diot neure buruari zertarako naizen hemen zergaitik ari naizen betiro kezkatzen Antes hemos comentado, ¿no?, que el punk entró con fuerza y que el rock progresivo estaba en retirada, pero aunque estaba en retirada, fue un año en que salieron muy buenas cosas. Por ejemplo, Rush con el Farewell to Kings, Pink Floyd con el Animals, o sea, que decir, hubo cosillas, porque, bueno, cosa pues, fina. Hubo cosa fina. Y como, en cierta forma, últimamente hacemos programas cuya excusa es que podemos poner Rush o que podemos poner Marillion. Marillion esta vez... Esta vez no, porque todavía faltaban dos años para que se formaran, pero... Pero Rush sí, Rush, nos podemos agarrar a Rush. Rush, que estaban ahí absolutamente en una ristra de grandes discos como este Farewell to King. Por cierto, me gusta mucho el título, ¿eh? Sí, la portada era bonita. No, hay que decir que hemos de título... Adiós, o sea, a los reyes. Que también me gusta. Ahora sí, también sí. Me gusta el título. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y nos quedamos con el single de este disco, que era una de las tonalidades más cortas, que es Closer to the Heart. Thank you. men who hold high places must be the ones who start to mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art. They forge their creativity closer to the heart. Yes, closer to the heart. Philosophers and plowmen each must know. Y si por otra cosa nos caracterizamos, además de por hacer programas intentando buscar excusas para meter a Marilyn Ross, es también hacer programas para intentar meter a Bowie, evidentemente. A nuestro mentor, a papá Bowie. Y resulta, fíjate por dónde, en el año 77 hubo una confluencia absoluta de astros en la que David Bowie se rejuntó en Berlín. O sea, escapando de la California donde se estaba matando a base de drogarse, básicamente. Se llevó a Iggy Pop, que también estaba pasándolas un poco mal. Se juntaron allí con Brian Eno y salieron cinco discazos. No, tenía que decir que seguramente yo creo que también se siguieron drogando en Berlín, pero bueno. Sí. Pero eso es otra cosa. Se le ve en la cara que algo hicieron que les iba mejor. Estaban, pero si estaban ahí como amancebados. Estaban amancebados, pero ahí, viviendo bien. En comandita ahí. Pero estaban como más austeros. Berlín Alexanderplatz. Bueno, te voy a hacer la lista de discos que salieron de esas colaboraciones y de estar esos tres luminarias en el oeste de la ciudad alemana. Cluster y Eno, de Brian Eno con el grupo alemán. The Idiot y Last for Life, de Iggy Pop, producidos por David Bowie. Y Low y Heroes, David Bowie. Sí, he hecho dos. Bueno, no vamos a poner las cinco canciones seguidas de estos porque os vais a mosquear. Vamos a poner una canción, por ejemplo, de nuestro Bowie, gran amigo Bowie. Yo propongo del primer disco de ese año, Low, Be My Wife. Muy bien. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get nowhere. I've lived all over the world. I've left every place. Bueno, también en el 77. También medio prog. Sí, pero bueno, esto es otro rollo, quiero decir. Prog comercial. Sí que es verdad que últimamente me he fijado que están... Todo el mundo mete como a Supertramp, porque vamos a poner una canción de Supertramp. Los meten en cierta manera dentro del prog. Yo no sé, creo que es un poco forzado. Es verdad que el Crime of the Century es un disco muy prog. Pero los demás, no sé. O sea, aunque pueden tener su toquecillo, al final es lo de siempre, es la influencia de la época, ¿no? Pues les tocó eso y a ellos pues más o menos se influyeron. Ya verán, vamos a ver luego cómo el punk influyó hasta en Queen, quiero decir. La gente al final, Queen se mete un poco en el rollo que le toca, ¿no? Pero bueno, ellos sacaron ahí su quinto álbum de estudio, el Even in the Quietest Moments, que es el del pianico ese de ahí en la nieve. Es una portada así como, bueno, tiene su gracia. Como prog. Prog, horterilla. Y ahí hay algunas canciones interesantes. Podemos poner, por ejemplo, From Now On. El año 77 también marca un momento muy importante en la historia de la música del siglo XX, que es el último disco de Jacques Brel. Jacques Brel. El belga universal. Le grand Jacques Brel. Que se volvió de las Marquisas para grabar este, que sería su último disco antes de morir de un cáncer de pulmón. Incroyable Jacques Brel. Incroyable. Y de este disco, que se llama Brel, vamos a destacar mi canción favorita de Brel, que es de toda su obra, que es Envejecer, vieillir. J'aime bien Jacques Brel. Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands, à cause des Anglais. Mourir baiser intègre, entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre, dans un cul de basse fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racrapoter, mourir de se découdre, ou terminer sa course la nuit de ses cent ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, oh, vieillir. Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert. Mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir sous le manteau, tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme. Ou terminer sa course la nuit de ses cent ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument. Mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombe en tombe. Mourir insignifiant au fond d'une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane. Ou terminer sa course la nuit de ses mille ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, oh, vieillir. Volvemos al punk, que lo estaba pensando, sí, en aquella, sí, época, sí, sí, volvemos, sí, sí, a Inglaterra. Yo luego después de esta me pido otra punk, ¿vale? Muy bien. Si me dejas. Sí, cómo no. Una de las grandes bandas fundacionales del punk, como son X-Ray Spec, que con poliestireno en la cabeza, que sacaban uno de los grandes temas que del no. punk, con además femenino de la historia. Voy a hacer un chiste muy malo, te voy a decir que con poliestireno en la cabeza, que no con poliestireno en la cabeza. A lo mejor también. O sea, Diana ya ahogada. Con una caja de corcho blanco, pero... Nos vamos con la canción O Bondage Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think O Bondage Up Yours! 1, 2, 3, 4! Hablamos de punk y hablamos de la primera gran oleada del punk ahí en 76-77, tenemos que hablar de los Clash. O sea, me parecería un insulto no meter a los Clash este repaso a 1977 y podemos ir a su disco de Clash. A su primer disco. Eso es. Y bueno, ahí había temas por doquier que podíamos elegir. Esta banda que, por cierto, a mí se me ha parecido que los Clash, es verdad que eran punk, pero toda esa mezcla que tenían de funk y de reggae y bueno, a mí... O llevaron el punk a otras. Dime, yo reconozco que es la banda de punk que a mí me... ¿Qué más te mola? Más me mola, ¿no? Y de la que tengo sus discos y los sigo poniendo. Y pues podíamos ponernos algún tema de ahí como I'm So Bored With The USA. I'm pues no solo el punk y el disco sufrieron una gran eclosión en el en el año 77, sino que también la New Wave empezaba a petarla en Nueva York. Efectivamente. Y si hablamos de New Wave, ¿de quién hablamos? Joder, en ese año. De los Talking Heads. De los Talking Heads, que sacaron el disco además... 77, que, o sea, que es un disco que da título a este programa, y vamos a destacar una canción que a mí me gustaba. Yo diría que cuando era pequeño ya me flipaba. Que tú, eras... no sé yo, tú mucho te acuerdas. Me estoy inventando. Yo creo que no me lo estoy inventando. ¿Crees? Pero no estás seguro. Es la canción de la gallina. Pero sabes que la memoria es muy traicionera. Ya, pero esta era la canción de la gallina y no era Coco Guagua, Psycho Killer. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. ¿Qué podemos decir? Otros que se dejaron influir por el punk, o sea, que pillaron y que precisamente no, ni parecía que iban a ir hacia ahí, ni nada, son los Queen. Los Queen, que sacaron el disco News of the World, que te era voy su, a ahorrar el chiste. Su sexto, sí, ahora más que porque lo has hecho ya antes ya. Entonces no, ya repetir, como que no, ya... repetir no, aunque sea un buen inteligente, repetir no. Sacaron su sexto álbum de estudio, el News of the World, y bueno, pues hay un tema que yo creo que resume muy claramente lo que escucharon del punk y cómo lo digirieron. Lo digirieron y lo aplicaron, ¿no? Que Y luego lo vomitaron. Lo vomitaron doblemente, porque aparte de ser el título de la canción, de las canciones de este disco, luego fue el título de un disco. No, de un disco anterior incluso. O de un disco anterior, bueno, me estoy liando ahí, no sé, me acuerdo si era posterior o anterior. Retomaron el título y lo reconvirtieron en una efectivamente, canción. Efectivamente, una canción protopunk de alguna manera que es Sheer Heart Attack. Hemos escuchado este Sheer Heart Attack. Sí, que era punky. Sí, tenía, tenía cogido el espíritu de la época. Los riffs de guitarra eran punky. Es una canción de Roger Taylor. Una canción de Roger Taylor. Sí. Y es Bueno, yo creo que es una de las cosas mejores que hizo Roger Taylor en Queen, o sea que... Que también hizo Radio Gaga. Bueno, pues mira, es un cambio, ¿eh? De Radio Gaga a esta canción. Sí, sí, sí, al revés, de esta canción a Radio Gaga. Mira, ¿sabes una anécdotilla? Esta canción comienza con la misma letra y la misma melodía inicial que el I Saw Her Standing There de los Beatles. ¡Qué coincidencia! Ni ¿no? más ni menos, sí, sí, sí, sí. ¡Qué flipe! En fin, bueno, vamos... Lo que tiene la casualidad. Lo que tiene. Vamos a otras cosas. Vamos a ir a otras cosas. Avancemos. A otros pagos. Pues mira... Avancemos, pero no de año. No, no. Nos quedamos en el 77. Quizás de mes o hacia atrás adelante, porque eso, a tanto no llegamos. Nos vamos a Cataluña. Uh-huh. Muy bien. Con Lluís Llach. Muy bien. Te iba a decir... Cuidado, porque en catalán, claro, no a Cataluña, pero en catalán hubo más cosas, además, porque María del Mar Bonet, bueno, ya la pondremos más adelante. Sí, sí. Bueno, es mallorquina, pero... Lluís Llach le dedicó un disco y una cara a la... El flamante diputado. El flamante diputado del PDeCAT le... No, perdón. ¿El PDeCAT o de Junts per Sí? Sí, pero dentro de Junts per Sí, el donde... La verdad es que no estoy seguro. Yo creo que, no sé, creo que es por libre. Es como no ha escrito. Sí. No sé, a lo mejor es Esquerra, no lo sé. Bueno, ni importa. Dedicó una canción que duraba toda una cara a la matanza de Vitoria-Gasteiz. Jo. Por parte de la policía el año anterior. En el 76, que por cierto, si alguna vez, o cuando vayáis a Vitoria-Gasteiz y tenéis oportunidad de hacer el recorrido que hacen, pues, de ese día y por las zonas... Y cómo transcurrió todo, y un documental que te ponen y tal, es una cosa que está organizada, que está súper bien. Vamos, sin más, perdón por el inciso. Memoria, nada, para nada, al revés. Pues nada, este es un gran disco con una, pues bueno, con un tema tremendo. Nos quedamos con una canción de la segunda cara, que eran más cortas, con La Taberna del Mar. Y con esto, bueno, pues es que ya hemos acabado por hoy. Pero la semana que viene seguimos repasando el año 1977. Que da mucho juego. Bueno, agur. Agur. A la taverna del mar hi seu un vell amb el cap blanquinós deixat anar. Té el diari al davant perquè ningú no li fa companyia. Sap almenys preu que els ulls tenen pel seu cos. Sap que el temps ha passat sense cap goig, que ja no pot donar l'antiga frescor d'aquella bellesa que tenia. És vell, però ho sap, és vell, però ho nota, és vell, prou que ho veu cada instant que plora. És vell i té temps, massa temps per veure-ho. Era quan era i encara. Era quan era i encara. I se'n recorda del seny i el mentider, com el seny li va fer aquest infern, quan a cada desig li deia demà tindràs temps encara. I fa memòria del plaer que va frenar, que del bada de goig que es va negar, cada estona perduda cara li fa escarni del cos lleurat pels anys. És vell, però ho has been broken order, has been broken, has been it, it's massa, tens per veure.